Decime dónde estás, ya no te puedo ver. Decime dónde vas. Para vos es feliz. Mirando el mundo alrededor. Decime dónde estás, ya no te puedo ver. Decime dónde vas, mirando el mundo alrededor. Gracias a vos, Paulita, que hicieron, y compañía, que hicieron todo esto. Un aplauso para ellos. Es el Rock 2005, en vivo.